¿Buscas tener mayor venta de tus productos? Anuncia en radio. Somos Radio Fiesta en sus dos frecuencias, 95.3 FM, 1320 kHz AM. Estamos ubicados en la calle Characato, Manzana C, Lote 15, a un costado del escenario principal del Parque Recreacional La Alameda. Radio Fiesta, la mejor alternativa para el éxito en sus negocios. En todo el Perú, 6 y 41. ¡Radio Fiesta! Tienen sentimiento, delicadeza y sencillez. Orgullosos de haber nacido en Arequipa. Radio Fiesta, la que más suena, suena. Más se escucha. Se escucha. Thank you. cholita, salud pantojita, ahí vamos a Tarma, a Navajacho, mamá. Perú, 6:47. Estás escuchando Radio Fiesta. Ponla en tu memoria. ¡Ya! Tan linda, ay, no sé qué hacer. Así, Lucio Pacheco. Qué buena moza, mi cuñada, más bonita que su hermana. Si la ley me permitiera, con las dos me casaría. Subas tan arriba, ni te muestres tan altiva. tu carro de agua y me echo lo de tu patrón para andarme serenando como si fuera un ladrón. Y ahorita cuerno nuestro Ancash querido. ¿Otra vez? Eso, eso, va, da, toma, como anoche. Nuestro gira del día es fiesta. Perú 6 y 55. Radio Fiesta. Fiesta. Fiesta. Nuestras costumbres, alegrías y nuestra fe y devoción. A nuestra madre querida Virgencita Inmaculada Concepción. A ella le pedimos, derrame mil bendiciones. Para Yasmín Navarro, la incondicional del folclor. ¡Los caprichosos! Atención Pedregal, visite hoy el Centro Naturista La Casa de la Salud. Le ofrece los mejores productos 100% naturales, como el verdadero Sacha Jergón, producto que está asombrando y curando a nivel mundial. Dígale adiós a esas enfermedades incurables: cáncer, diabetes, hígado graso, úlceras, vesícula biliar. Adiós a los problemas articulares, artritis, artrosis, reumatismo. Adiós a los problemas de la próstata, cálculo a los riñones, miomas, quistes, flujos vaginales, prolapso, cáncer al cuello uterino. Dígale adiós a las infecciones urinarias con este producto que venimos ofreciendo, el único y verdadero, el Sacha Jergón, directamente del laboratorio amazónico, que cura más de 30 enfermedades. También contamos con el mejor colágeno hidrolizado, con glucosamina y vitamina C, para curar la artrosis, artritis, osteoporosis, enfermedades de articulaciones, y para la próstata y la potencia del varón, el BioPros americano, Alpha Man, Erec Max, citrato de magnesio, cúrcuma, aceite de orégano y muchos productos más. Venga hoy al único lugar, calle Islay con Yanaguara, edificio El Progreso, calle Islay con Yanaguara, edificio El Progreso. Recuerde subir al segundo piso, referencia por el paradero E6 y 7. La consulta es totalmente gratis porque tu salud es lo más importante. La Casa de la Salud te espera. ¡Atención Pedregal! ¡Sí, mucha atención! ¡Ya está aquí tu distribuidora DIR, donde encontrarás más de 9,500 productos! ¡Y todo a precio de locura! ¡Como tachos de agua, tinas, baldes de todo litraje! ¡Ajá! ¡Cuchillos 3x10 soles! ¡Cucharas a tan solo 5 soles la docena! ¡Ollas desde 10 soles! ¡Polos a tan solo 8 soles! ¡Buzos a 15 soles! ¡Sábanas a 10 soles! Recuerda que estamos a un costado del Parque Las Malvinas, con calle 70, Pedregal Norte. También ofrecemos para los engreídos de casa gran variedad en juguetes para niños y niñas. ¡Full ofertas! Somos distribuidores TIR, donde encuentras zapatillas desde 30 soles, poleras a tan solo 25 soles, toallas 10 soles, escobas a 5 soles y muchas, muchas cosas más. ¡Precios de fábrica! Recuerda que contamos con boletas y facturas. ¡Los esperamos a un costado del Parque Las Malvinas, con calle 70, Pedregal Norte! ¡Los esperamos con todas las novedades! ¡Somos distribuidora TIR! ¡No hay más! Maestra curandera Aurora realiza pagos a la Santa Tierra Pachamama. Trabajo, negocio, amarres de amor efectivos. Hace curaciones milagrosas. No detectan de qué es mi hijo. ¿Cuánto tiempo tiene? Ya tiene 6 meses, ya, mi hijo. ¿No te han dicho ve al dermatólogo, nada? Me han dado jarabit, cremitas, así, pero no nos dan nada. Cuando le paso con esas cosas, peor se vuelve. No es para el hospital, es para el curandero. ¿Hace cuánto tiempo está así? O 2 meses, 7 días. Oye, la última vez que dijiste está, pero ahora sácale los... El día viernes estaba grave. O sea, yo cuando tú me dijiste de eso, qué curandero, dije, esta chica está loca, dije. No, no, vamos a ir al hospital. Y justo la curandera Aurora se acercó y dijo, yo lo puedo solucionar esto. Y para que se mejore el 100% va a pasar una semana hasta 15 días, mire. Y ahora, miren, está secando. Antes estaba herida siempre. Está secando, ¿no es cierto? Y su cabecita... Está secando. Cada testimonio con resultados efectivos. Le envío saludos desde México a la curandera Aurora, que me dio los remedios para curarme de mi ojo, que lo tenía muy inflamado, mis granitos, mi comezón. Pues ya pasó una semana, me he estado tomando lo que usted me está diciendo, me he notado mucha mejoría, gracias. Le quería decirle de la bebé, la bebé ya está mejor ya de la primera ayuda de la señora Aurora, de lo que la ha curado, ya le ha bajado ya sus granitos y el hinchazón que tenía en la cabeza y ya está bien ya, y quería agradecer a la señora Aurora por haberme ayudado con mi hija. Me acuerdo cuando me he levantado en el hospital en Juliaca, dice que me habían trasladado de emergencia porque había convulsionado. Me han hecho todos los exámenes que hay y lo encuentran que no tengo nada, ¿no? Pero sí tenía ese dolor horrible, horrible, horrible, dolor de cabeza no paró. Llegamos ahí acá con la señora Aurora y me pasaron lo que es el tema del cu y todo, y salió pues unos coágulos en la cabeza que tenía en la frente, y justo sí, en el dolor que tenía toda la frente, ¿no? Ya, pues sí, que me he tenido las sesiones con la señora Aurora, se fue el dolor, se fue todo, sano. Escuché acá a la señorita curandera Aurora, le digo, ya, mírame, ¿no? La coca. Entonces ella me dijo que sí, estaba mal de la rodilla. Fue, me curó, entonces ahorita estoy acá, con partes que ella lo hace. Concrete su cita al 937-3231-84, 965-3492-69. Ubíquenos por el óvalo, calle frente a la comisaría y a costado de fisioterapias. Curandera Aurora, Majes Pedregal. ¿Buscas tener mayor venta de tus productos? Anuncia en radio. Somos Radio Fiesta. En sus dos frecuencias, 95.3 FM, 1320 kHz AM. Estamos ubicados en la calle Characato, Manzana C, Lote 15, a un costado del escenario principal del Parque Recreacional La Alameda. Radio Fiesta, la mejor alternativa para el éxito en sus negocios. La hora exacta. 7:06. Radio Fiesta. Tiene un estilo increíble. Solo para ti. intentaría vivir sin tu amor. Aunque me cueste olvidarte, son cosas del corazón. Aunque me cueste olvidarte, son cosas del corazón. Porque el corazoncito quiere a quien no te quiere. Porque el corazoncito amas a quien no te. Y 14. Estás escuchando Radio Fiesta. Ponla en tu memoria. Ya.